Hoy estamos con la música bien arriba y bien conocida porque es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, muy bien, muy agradecido de poder estar con toda la audiencia de la región a través de tu radio. Un placer, como siempre. Bueno, intendente, saber cómo está por allí todo en Tapalqué y, por supuesto, el recuerdo en la historia de un intendente que usted nos va a contar y nos va a presentar para toda la región. Bueno, sí, nosotros tenemos hoy el 10º aniversario de la desaparición física del doctor Ricardo Romera, que fue un intendente que triunfó en 3 elecciones desde el año 95. Acompañamos a él, yo lo fui acompañando como primer concejal las 3 veces que ganó, y realmente acompañamos todo lo que fue un proceso de cambio en una comunidad pequeña que tenía características, como todos los pueblos de la zona rurales, de una quietud bastante marcada, digamos, y con una ausencia del Estado en un montón de aspectos. Bueno, gracias a su presencia, a su impronta, a la frescura de sus ideas, pudimos contar en Tapalqué con distintos proyectos que hoy realmente nos distinguen, nos diferencian de otras comunidades, y realmente un camino marcado de política vinculada a la presencia fuerte del Estado como motor del desarrollo. Creo que en ese sentido ha sido también la cultura política generada a través de esas actitudes la que también uno tiene que valorar en la presencia del doctor Romera en la historia de Tapalqué, porque creo que fue romper con un estilo por ahí de un Estado ausente, de un Estado que no se hacía cargo de distintos aspectos sociales de la comunidad. Y bueno, y él con su impronta pudo generar, por ejemplo, en ese momento un plan de pan a 50 centavos, el cine y centro cultural, un programa de becas para los estudiantes, digamos la planta de tratamiento de residuos, terminar una colonia de vacaciones, en fin, un montón de decisiones que hacen que el Estado Municipal de Tapalqué hoy pueda tener digamos un desarrollo importante. Y también un camino marcado para que los que, digamos, seguimos en esa historia nos comprometamos cada día más con nuestro pueblo, ¿no? Seguro. Cada vez que se lo nombra en las redes sociales, logra comentarios que son increíbles. El recuerdo del intendente Romera. Estaba mirando por acá cosas que dice la gente del intendente Romera que son realmente impresionantes, ¿eh? Sí, la verdad que fue en su momento por los contemporáneos incomprendido por la oposición, muy cuestionado, porque realmente, ¿no es cierto?, plantear un cine y centro cultural, claro, en la crisis del 2000, nosotros teníamos una oposición muy fuerte, una defensa del casco urbano que nos salvó hace 2 años, pero cuando la planteamos, a mí me tocó plantearla en el Consejo Deliberante, la oposición no solo no nos acompañó, sino que no vino a la sesión. O sea, realmente, cuando las cosas se plantearon en su momento, hubo que romper con un esquema de oposición sin propuestas muy negativo que él sufrió y que de alguna manera demostró con la actitud de que hay que seguir para adelante, porque las obras no son, digamos, solamente del que las realiza, sino también del pueblo, y sí, quedan para el pueblo, ¿no? No se llevó Romera para sí el cine, sino lo dejó en una esquina principal de nuestro pueblo para que lo disfruten todos y la cultura sea accesible también a las clases más humildes, y los lunes en invierno Tapalqué tenga una actividad social mucho más importante que la que tenía antes que este cine estuviera en funcionamiento. Y bueno, y también las personas que lo criticaron hoy disfrutan de esas cosas, como también nos salvamos todos de la inundación hace 2 años, ¿no? Claro. Hablando de inundación, estaba viendo unas fotos de unas bombas impresionantes que tienen un tractor adelante. ¿De qué se trata esto, intendente? Bueno, son bombas. Esa foto es un recuerdo de la última inundación, donde la Dirección Provincial de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura de la provincia nos prestara. Nosotros ahora como municipio compramos 2 de esas para una, digamos, una estación de bombeo que va al final de la obra de desagües pluviales, y que le permite, el hecho de ser móviles, la posibilidad de que si en algún lugar tengamos algún anegamiento, poderlas mover hasta ese lugar y activarlas, ¿no es cierto? Ha sido parte de un proyecto que también a partir del lunes se va a culminar, una obra que es que toda nuestra planta urbana tenga la obra de desagües pluviales ya terminada. Nosotros empezamos la última etapa, una obra que va enterrada, que no se ve, pero que vale muchísimo, y que le va a dar al pueblo la posibilidad de tener cordón cuneta o pavimento sin ningún inconveniente en toda la zona, en toda la planta urbana, ¿no es cierto? Estaba viendo 1,5 millones de litros de agua por hora. Es increíble. Sí, sí, nosotros lo comprobamos eso, porque tuvimos la digamos, una zona de nuestro pueblo que estaba desbordando el arroyo y realmente con el tractor de la municipalidad y la bomba de hidráulica pudimos lograr que no se inundara ninguna casa, ¿no? Claro. Intendente, también se están preocupando por la educación en el medio ambiente. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí estamos con un proyecto que es para las ciudades que no tenemos universidad, y a través del Senado de la provincia, con la iniciativa del vicegobernador Mariotto, nosotros adherimos a la creación de un centro universitario regional, o bueno, un poco la idea es armar una tecnicatura en gestión ambiental que, bueno, se está planteando para el segundo semestre de este año, con la idea de, digamos, ya que tenemos más de 16 años de planta de tratamiento de residuos funcionando, con concientización en la comunidad, ese valor que está en nuestra comunidad de concientización se convierta después en oportunidad de trabajo para aquellos que tengan la vocación, digamos, de ver como una oportunidad el cuidado del medio ambiente. Para nosotros es una cuestión de principios, ¿no? De que ya sea lo productivo, lo constructivo o la generación de plantas de tratamiento de residuos a través de los municipios, que lo venimos trabajando, lo podamos convertir en un conocimiento que sirva también de oportunidad de empleo para los jóvenes de nuestra zona, ¿no? Intendente, también estuvieron haciendo obras allí en la última morada, por decirlo de alguna manera, ¿no? De allí de Tapalqué. ¿De qué se trató? Sí, se están haciendo trabajos en el cementerio. Bueno, son trabajos de mantenimiento y mejoramiento, porque bueno, ahí tenemos que hacer un realmente. Hay lugares que, bueno, ha habido un abandono importante, bueno, entonces desde el área de obras públicas se está trabajando en eso, como en otras cuestiones que tienen que ver con la obra pública en general de nuestra planta urbana, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué sintió y qué pidió o qué se pudo hacer en la reunión con el ministro de Planificación Federal, el arquitecto Julio De Vido, allí en Roque Pérez? Bueno, nosotros estamos con el programa Más Cerca terminando obras muy importantes para Tapalqué, así que bueno, es muy probable que él nos pueda visitar, que lo tengamos pronto por Tapalqué, porque estamos con la circunvalación Alem, con el hotel ya próximo a reinaugurarse, porque lo vamos a poder tener disponible pronto, y bueno, y el proyecto de las termas que tuvimos el agua en superficie y que queremos ver si podemos a un año y medio tener un año y unos meses tener las piletas ya digamos instaladas, ¿no? ¿Eso fue un pedido al ministro? Sí, eso es en realidad lo que venimos ejecutando y bueno, se viene cumpliendo con eso muy bien. Así que bueno, esta asociatividad de gobierno nacional con gobiernos municipales nos ha dado, la verdad, que mucho desarrollo. Nosotros tenemos obras muy importantes que vienen dándole respuesta a la demanda de los vecinos. Bueno, también he estado hablando en estos días con quien está a cargo de ANSES, con Diego Bocio, que ayer me llamó porque estamos trabajando con el tema de lotes que vamos a poner desde el municipio para el programa Procrear. Ajá. Que viene dando mucha respuesta, digamos, a gente de clase media o gente que tiene un trabajo en las condiciones que el crédito Procrear permite, y que en algunos casos el negocio inmobiliario o la disponibilidad de lote se hace difícil. Nosotros como municipio queremos participar colaborando con esa posibilidad de que el programa Procrear también le llegue a aquellos que no tienen terrenos. Claro. Poniendo terrenos a valores que sean accesibles, ¿no es cierto? Uh-huh. La municipalidad los adquiere y los cede, ¿sería así? Claro, en este caso nosotros tenemos una quinta que hemos loteado, y la idea es que el programa Procrear los pueda adquirir para ponerlos a disposición de aquellos vecinos que han sido sorteados y que no han podido disponer de lotes por ahora. Claro. Intendente, bueno, el recuerdo por el décimo aniversario del fallecimiento de Ricardo Romera, la convocatoria es para hoy, ¿verdad? Sí, hoy tenemos a las 4 una ofrenda floral en el cementerio, y 8:30 vamos a compartir un audiovisual con aspectos de su vida y de alguna manera seguir refrescando la memoria de alguien que, bueno, está presente en cada una de las cosas que uno considera que el Estado municipal ha venido desarrollando, y que muchos jóvenes hoy son profesionales gracias a decisiones políticas que se tomaron en Tapalqué, y que nosotros consideramos que es bueno seguir refrescando, porque cuando hay tanta negatividad respecto de la política para el uso de crecimientos personales, nosotros hayamos tenido un Ricardo Romera en Tapalqué que le haya volcado tanto de su conocimiento y su impronta, es bueno que se sepa y se refresque en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Claro. Intendente, le queremos agradecer muchísimo. La verdad que siempre está presente las ansias de pegarnos una vueltita por allá cuando esté en la siempre vamos, ¿no? Pero el ansia regional de ir a las termas, que cada vez crece más porque las tenemos acá cerquita. Irnos para allá, y nos dice usted que un plazo sería más o menos de 1 año y medio, ¿no? Y sí, porque todo lo que es constructivo, digamos, no es claro, tan sencillo. Claro. Pero bueno, vamos trabajando en ese sentido, así que creo que va a ser bueno pronto tenerlos acá, y bueno, de alguna manera que vayan disfrutando también lo que hoy podamos ofrecer, ¿no? Sí, el cine que no nos lo perdemos casi nunca. Claro. Bueno. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Carlos. Saludos para todos. Muy amable. Hasta luego. Chau. Ahí estamos con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, en esta mañana compartiendo un ratitito con la actualidad tapalquense. Seguimos con más.